Alexis, primer contacto con la ruta, ¿cómo se ha venido en el día de hoy? Bienvenido. Sí, la verdad, una etapa bastante complicada por la lluvia. De pronto los equipos poco inquietos y al final yo creo que veníamos bastante rápido. Queríamos una llegada masiva a la mayoría de equipos y gracias a Dios no hubo así accidentes o caídas que nos pudieran complicar la carrera. ¿El trabajo con el equipo cómo ha sido en el día de hoy? Bueno, sí, muy bien. Al principio seguimos una fuga porque se estaba elevando mucho y al final ya le dejamos la responsabilidad a los equipos grandes para que llegaran acá al final con sus embaladores.